Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una semana más. Claro, uno tiene a Haití especialmente en el corazón en esta semana. Quizás debamos dedicarle una audición entera a la revolución haitiana y a todo lo que le debe el artiguismo al proceso haitiano, todo lo que le debe América y todo lo que le debe el mundo a esta victoria de los esclavizados sobre el colonialismo europeo. Pero nosotros estábamos hablando de la unidad popular y decíamos que es importante tomar el tema de la unidad popular, su esencia, su naturaleza, mucho más en momentos en que hay un laberinto de opciones ante nosotros, hay show mediáticos, hay opciones falsamente de izquierda. Es importante entender lo que es la unidad popular. En un momento de auge revolucionario, en un momento de entusiasmo de la gente se integra naturalmente a las organizaciones revolucionarias. Pero en un momento duro, en un momento difícil, es muy importante entender cuál es la diferencia esencial entre la unidad popular y las fuerzas que se dicen de izquierda, oportunistas, reformistas y todo lo demás. Por lo tanto, nosotros decíamos que la unidad popular es la herramienta política necesaria para los pueblos en el siglo XXI para aportar desde cada trinchera al conflicto entre el capitalismo y el socialismo a nivel mundial. Un capitalismo imperialista que ya sabemos a dónde nos lleva y a dónde nos podría llevar peligrosamente, y una opción por el socialismo que sabemos que es la fraternidad y la esperanza de los pueblos. Y para esa lucha mundial, cada pueblo forja su herramienta política, además de las herramientas sociales, que son las que primero aparecen. Y la herramienta política del Uruguay hoy se llama unidad popular en ese sentido. La unidad popular tiene claros objetivos, liberación nacional y socialismo, no son palabras, define concretamente qué significa cada uno de estos elementos. Tiene un programa. Un programa que se puede profundizar, que se debe actualizar, pero que no se revisa en sus fundamentos, porque esa es la razón de ser de la unidad popular. Se compone de una alianza política, de organizaciones militantes, políticas, y de gente sin organización concreta, como es mi caso y como es el caso de tantísimos otros militantes de la unidad popular. Tiene una estrategia común, impulsa una organización que tiene por debajo la organización de base fundamental, esencial, sea en cada centro de estudio o trabajo y sea además en cada barrio. En cada barrio tiene que haber, lo está viendo poco a poco, una organización de base de la unidad popular. Eso es la unidad popular, es la herramienta fundamental que tiene el pueblo oriental, es la heredera de todo lo que luchó, es la síntesis de las esperanzas sin mentiras, de cara abierta al futuro, preparando ese futuro, trabajando por él. Y por eso una definición concreta de lo que es la unidad popular es muy importante, frente a todos los laberintos, como decía, que se nos presentan seductores de basismo, de que hay que estar solo en lo social. Claro que está en lo social, pero no le vamos a regalar nunca el frente político a los opresores y a sus alcahuetes. Eso es la unidad popular. Y una cosa que yo quería reflexionar, porque se nos viene, no hay apuro, no hay que apurarse, no hay que improvisar, pero este año tiene que haber un encuentro nacional de militantes. Hubo en situaciones normales 2 y 3 encuentros por año. Nosotros tenemos que ahora dedicarnos a pensar muy seriamente en condiciones de pandemia, en condiciones de dificultades especiales, cómo vamos a hacer para que nuestro encuentro nacional de militantes no se transforme en un encuentro por Zoom, sino que sea realmente un encuentro trabajado desde la base, con propuestas, con documentos centrales, con la gente conociendo a qué se va, a qué se tiene que ir. Yo insisto, no tenemos ninguna urgencia, pero sí tenemos una profunda necesidad de mantener esta instancia democrática de los encuentros nacionales de militantes. Lo necesitamos profundamente. Y los objetivos del Encuentro Nacional de Militantes son profundizar y actualizar el programa, no revisar sus fundamentos, porque los fundamentos del programa son lo que nos mantiene unidos. Y yo respeto muchísimo a alguien que piense que los fundamentos deben cambiar, pero que ese alguien respete mi derecho y el de los demás compañeros a excluirlo. Porque para nosotros la liberación nacional, el socialismo, la construcción de una organización política, la confrontación con el imperialismo, no son cosas revisables. Sí hay que profundizar el programa, sí hay que actualizarlo. Fíjense que ahora tenemos un gobierno neoliberal directo. Todo eso hay que actualizarlo. Para eso es importante un encuentro nacional de militantes. Y por supuesto, para los acuerdos estratégicos, para trabajar en esta compleja situación en la que estamos. Muy desafiante y muy interesante. Lo cual no nos quita autonomía operativa a una organización de barrio, incluso una organización intermedia, una organización departamental. Tenemos toda la autonomía operativa dentro del espíritu del programa. Pero el esfuerzo es mucho más eficiente si lo hacemos juntos a partir de determinadas direcciones estratégicas que delinea el Encuentro Nacional de Militantes. Desde luego, entre Encuentro Nacional de Militantes y Encuentro Nacional de Militantes, el coordinador nacional, donde están los representantes de los grupos políticos, nos orienta y podemos decir con orgullo que no ha fallado nunca en una declaración clara, en una resolución, el coordinador nacional. Ahora bien, el Encuentro Nacional de Militantes que tiene que darse este año y que tenemos que ver, todavía no lo tenemos claro, creo que ni el Coordinador Nacional lo tiene claro todavía, pero que tiene que darse y no debe ser una mera conferencia por internet, sino que tiene que tener toda la preparación, toda la construcción, todo el aporte inteligente que han tenido todos nuestros Encuentros Nacionales de Militantes, requiere una preparación. Usualmente esa preparación supone un documento central del coordinador nacional, un documento para ser debatido, un documento que será conocido por todos nosotros con la suficiente antelación para que nos reunamos en la base, para que nos analicemos, para que hagamos contrapropuestas, para que esas contrapropuestas se eleven al coordinador, para que las haga circular también como opción alternativa al documento central. O sea, se requiere ese documento central. Se requiere determinados acuerdos de funcionamiento, quién va a presidir, cómo se van a turnar, eso en general lo decide el propio coordinador nacional. Nunca hubo problema, pero también cuando arranca el encuentro podemos cuestionar, pero por una razón práctica y por la honestidad con que se ha trabajado, siempre hacemos que haya una rotación de los compañeros del coordinador presidiendo la jornada del Encuentro Nacional de Militantes. Y desde luego una responsabilidad enorme del coordinador nacional es que por todos los medios imaginables y todos los medios posibles, el documento central y los documentos que distintos compañeros propongan circulen con la debida autoridad, por lo menos con un mes de antelación a la fecha del encuentro. Ustedes comprenderán, si nosotros tuviéramos dinero, si tuviéramos recursos para alquilar una sala de un hotel, y tuviéramos una semana de encuentro nacional, las cosas podrían hacerse en sus grupos, en sus comités, pero como tenemos el esfuerzo de traer compañeros del interior, vamos a suponer que va a ser lo más presencial posible, que vienen compañeros del interior, que tenemos mil dificultades para apoyarlos, entonces esa jornada hay que optimizarla. Por eso es que los documentos deben conocerse con antelación, el documento central debe conocerse con antelación. Y, repito, no estamos hablando de febrero ni de marzo, quizá ni de abril. Estamos hablando de lo que necesitamos hacer porque lo hemos hecho en el pasado y la pandemia no nos va a impedir que sigamos con los mecanismos de dirección de la Unidad Popular. Después de la preparación llega el día del encuentro, siempre ha sido así, y en el encuentro generalmente la dirección del evento comienza a reunirse temprano, se acreditan los compañeros, se lee o se resume el documento del coordinador, si todo el mundo ojalá lo haya leído antes, se debate sobre él en unos minutos, porque ya por la afirmativa o por la negativa ya todo el mundo sabe, no hay que fundamentar demasiado, hay que votar simplemente. Se leen las mociones, las propuestas ya presentadas con un mes de anticipación que todos deberemos conocer, y entonces ahí se argumenta por la negativa, se argumenta por la afirmativa y se pasa a votar. También surgen algunos temas emergentes que hay que discutirlos con un respetuoso plazo de tiempo para no romper lo demás. Y por supuesto, claro, de repente es tan natural para nosotros que no nos damos cuenta, pero mientras hubo un diputado, mientras hubo un equipo de bancada, siempre en el encuentro nacional ese diputado y su equipo rindió cuentas para encontrar la aprobación o el debate del Encuentro Nacional de Militantes. La bancada no es para nosotros un organismo autónomo, como es para los partidos. Hay partidos que son legisladores y pichones de legisladores, y eso es todo el partido. No, nosotros tenemos un Encuentro Nacional de Militantes, tenemos organizaciones de base, y el diputado o el vocero que sea tiene que rendir cuentas ante el Encuentro Nacional de Militantes, que es la máxima autoridad y que avala lo actuado o cuestiona lo actuado por el diputado o por cualquier otro vocero que tenga la Unidad Popular. Ahora tenemos algunas voces en San José, fantástico, siempre eso va a tener que rendir cuentas. Entonces el funcionamiento del Encuentro Nacional de Militantes tiene esas características. Se discute el documento del coordinador, se pasan a votación con una leve fundamentación a favor y en contra las propuestas ya circuladas con la debida anterioridad, se atiende con respeto a los emergentes sin que nos ocupen todo y rinden cuenta los voceros que hemos tenido. En el primer encuentro, después de conseguir el primer triunfo electoral que tuvimos con Rubio diputado, había tal entusiasmo de la bancada que tuvimos que cortarlos en la rendición de cuentas, porque si no, no nos daba cuenta para debatir los temas estratégicos que estaban planteados. Después fuimos ajustando y aprendiendo a utilizar mejor los tiempos. Y las resoluciones, si serán importantes las resoluciones de un Encuentro Nacional de Militantes, tiene que ver con el programa, actualización y profundización del programa, porque el programa hay que actualizarlo, porque el programa hay que profundizarlo con los nuevos aprendizajes y con las nuevas situaciones, la aprobación de las propuestas o no de las propuestas ya circuladas, la rendición de cuentas de los voceros, las declaraciones que se establezcan y propuestas estratégicas para la organización y por el impulso organizativo de la línea estratégica que hemos delineado, siempre en función del programa que no se revisa, aunque pueda profundizarse, aunque pueda actualizarse y deba actualizarse. Yo quiero contar una anécdota de los encuentros, porque hay una experiencia acumulada en los encuentros nuestros de militantes que vale la pena reflexionar sobre ellos. 3 encuentros de militantes atrás o 4, yo llegué temprano, a mí me gusta ver cómo llegan los compañeros y las compañeras, cómo se saludan y toda esa alegría. Llego y me siento en una mesita al lado de los que estaban acreditando a los que entraban, que daban su nombre, la organización a la que pertenecían. Y yo puse una planilla, fue iniciativa absolutamente mía, donde yo a cada compañero que se acreditaba y se le daba el cartoncito para el voto, yo le preguntaba, discúlpame, ¿leíste el documento central del coordinador? Segunda pregunta, ¿leíste las propuestas alternativas que existen? Tercera pregunta, ¿esa lectura se acompañó con un debate de tu organización de base o de tu comisión para analizar colectivamente la propuesta? El 50% de los militantes, una situación normal, una situación de entusiasmo, el 50% de los militantes que llegaban ahí, gente que yo, algunos de ellos conozco bien, gente muy abnegada, muy entregada, no había leído el documento central. Venía simplemente a aplaudir, a votar, a saludar, a estrecharse en un abrazo, pero no había leído el documento central, el 50%. Y solo el 25% había tenido algún nivel de debate colectivo, podía ser en su organización partidista, podía ser en una organización de base de la Unidad Popular, había leído las propuestas y colectivamente para traer una contrapropuesta o para aprobar. Esta planilla que yo llené, a mí me hizo pensar mucho. Por un lado, esa planilla plantea una cosa positiva. Nuestra gente, la que quiere actuar en los barrios, la que quiere pintar muros, la que quiere salir a repartir volantes, no está demasiado interesado en el Encuentro Nacional de Militantes, muchas de ellas por una sencilla razón, porque tiene una plena confianza en los voceros, tiene una plena confianza en el Coordinador Nacional, y por lo tanto es como, díganme qué hay que hacer. O sea, ese es un lado positivo de que la planilla, el 50% de los participantes no habían leído el documento central, porque no es porque no hubieran tenido oportunidad de leerlos, no tuvieron tiempo, dijeron, es el argumento. En segundo lugar, un hecho preocupante, junto con ese aspecto positivo, un hecho preocupante. Es decir, la gente no ejerce todavía, nuestra gente, nuestros compañeros, no ejercen todavía el derecho al debate democrático, lúcido, consciente, que necesitamos para ahora y principalmente para el futuro. A mí me parece que esa es una cosa a reflexionar, porque nosotros podríamos decir mucho. Pocos compañeros, no muchos, pocos me dicen, no, pero tendríamos que hacer ya un encuentro, porque hay muchos elementos de autocrítica. Hermano, los elementos de autocrítica, vos te sentás con otros compañeros y haces un documento que tiene que circular, que tiene que ser leído y sobre el cual hay que pronunciarse en el encuentro. Si tú tenés propuestas, hay compañeros en el interior, un compañero o dos, que dicen tenemos que refundar la Unidad Popular. Yo no sé exactamente qué significa refundar, pero si es darle fuerza a la organización, por favor, escriban un documento que nos va a hacer muy bien a todos, que ese documento llegue, circule con la debida anticipación para que todos tengamos conocimiento de él un mes antes, por lo menos, de que se haga el próximo Encuentro Nacional de Militantes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender dónde estamos, es decir, cuáles son nuestras limitaciones. Y cuando yo pedí para que la gente me diera informes de los barrios a través de esta audición para armar un puzzle y compartirlo, llegaron 7 participaciones. Promesas más de 20. Pero solo de 7 barrios me llegó información para que yo pudiera compartirlo con los otros 6 que habían escrito también. Perdón, 8 ahora. Llegó una más de otro barrio. Entonces, tenemos que entender, nuestra gente está mucho más decidida a hacer cosas que a escribir o a sentarse todo el tiempo en un Encuentro Nacional de Militantes. En todo caso, en el Encuentro Nacional de Militantes, para muchos de nuestros compañeros que tienen una plena confianza en la dirección, es más importante el abrazo que el discurso. Pero bueno, así estamos. Y el Encuentro Nacional de Militantes es una absoluta realidad porque necesitamos hacer un seguimiento de nosotros mismos, evaluar lo que estamos haciendo mal o lo estamos haciendo de una forma insuficiente. Es imprescindible desde todo punto de vista el Encuentro Nacional de Militantes. Lo que pasa que en tiempos de pandemia, como podría ser en un tiempo de clandestinidad, tenemos que encontrar las vías para que no se transforme en una conferencia Zoom y para que realmente haya toda esta elaboración previa, que es la riqueza del Encuentro Nacional de Militantes, y que el propio encuentro termine con un cierre, que todo el mundo se sienta que pudo expresarse y que está consustanciado con lo que se aprobó. Está profundamente consustanciado, conoce perfectamente lo que se aprobó. ¿Por qué eso? Más allá de la autonomía operativa que tengamos cada uno de nosotros, es fundamental para que seamos un solo puño, para optimizar nuestros esfuerzos, hacerlos más eficientes, sabiendo que hay lineamientos programáticos y estratégicos en común que nos ayudan hasta para resolver qué pintar en un muro, hasta para eso, para dar cierta unidad, cierta uniformidad a nuestras propuestas, qué redactar en un volante barrial, hasta para eso importa. Todo ese trabajo de actualización y de profundización que requiere cada Encuentro Nacional de Militantes. La Unidad Popular va a crecer y ya tenemos experiencias, hermosas experiencias, de gente que se acercó, que formó grupos, que nos acompañó un tiempo y después se fue. Siguen siendo nuestros amigos, siguen siendo nuestros compañeros de ruta, los vamos a encontrar de nuevo. Pero de esos compañeros más inestables, hemos aprendido que tenemos que protegernos cuando crezcamos, pero desde ahora. Tenemos que protegernos de dos tipos de desviaciones, y los encuentros nacionales de militantes de la Unidad Popular tienen que ser un lugar especial para protegernos contra esos dos tipos de desviaciones. El primero es el autoritarismo. Bueno, es complicado hacer un encuentro, la gente plantea a veces cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Hay otros compañeros que están muy desubicados, compañeros que el encuentro lo resuelva en el marco del espíritu del programa, pero no podemos ser autoritarios. Porque hoy no estamos peleando ninguna cuota de poder, pero el autoritarismo es una enfermedad que se nos mete y después en la desesperación por hacer cosas no prestamos atención a las voces disidentes que tienen que ser respetadas al máximo en tanto estemos todos compartiendo un programa y una línea estratégica general. Si una desviación de la que tenemos que cuidarnos es el autoritarismo, la otra desviación de la que tenemos que cuidarnos es el basismo. Todo discutido por las bases, todo se consulta con las bases, todo hay que esperar a que las bases debatan, por lo tanto, en el propio encuentro, cada cual puede decir lo que le parezca y el encuentro debe derivar a donde la gente vaya, y si alguien quiere responder y otro responder al que respondía, tenemos que dejar que circule el tiempo porque las bases siempre tienen razón. Compañeros, una organización revolucionaria tiene que prestar muchísimo oído a las bases. Es un privilegio que las organizaciones de base hagan su aporte. No solo las organizaciones de base, las organizaciones intermedias, municipales, departamentales, tienen que hacer su aporte. No solo las organizaciones de base, las municipales, las departamentales. En algunos momentos de buen funcionamiento sin pandemia, teníamos además fuertes comisiones centrales, finanzas, organización, propaganda, que también hacían sus aportes. Tienen el mismo derecho una organización central que tiene el coordinador o tiene una organización de base para hacer propuestas. Y hay que recordar que una característica de nuestros encuentros nacionales de militantes es que no se vota por sector político. Ahí estamos todos juntos, hay compañeros del PCR, compañeros humanistas, compañeros del 26 de marzo, compañeros independientes, compañeros de la coordinadora, pero cada militante un voto, compañero. No votamos en bloque. Claro, a veces una organización política integrante de la Unidad Popular tiene una visión conjunta sobre determinado tema. Pero la idea es que en el encuentro nacional de la, y eso es legítimo, ¿no? que una organización política dentro de la Unidad Popular tengan todos la misma visión sobre un tema concreto, opinable. Todos tienen eso, perfecto. Pero el espíritu del encuentro nacional de militantes en una organización como la Unidad Popular, donde la mayoría de los que la integramos somos independientes, no la mayoría de los que militamos, la mayoría de los que la integramos somos independientes, es que el espíritu, que la gente se sienta uno más en un colectivo que piensa colectivamente y no por sectores. Cada militante del encuentro, un voto. ¿Qué nos queda además por decir? Hay gente que dice que una organización política tiene que ser muy democrática. Por supuesto. Pero, ¿democracia para qué? Nosotros hoy no tenemos ninguna trinchera de poder. Por lo tanto, no tenemos que ser transparentes porque no las tenemos. Entonces hay un elemento, hoy no hay que rendir cuentas por nuestros voceros porque en este momento la Unidad Popular no tiene voceros. Igual hay que ser democrático. Porque la democracia en esta situación de repliegue, en esta situación de enormes dificultades, la democracia de la Unidad Popular es un tesoro porque nos da la visión colectiva y la visión de cada uno, desde el compañero que vive en Rivera, el compañero que vive en Buenos Aires, el compañero que vive en un barrio de Montevideo, y las visiones colectivas son un tesoro que no podemos perder. El coordinador nacional sabe que no puede encerrarse en su propio conocimiento, girando en sus saberes. El coordinador nacional sabe que de él tienen que brotar hilos hacia todos los luchadores sociales, los que son de la Unidad Popular y los que adoptan una actitud clasista consecuente, aunque todavía no nos voten. Por lo tanto, la democracia, el libre juego de opiniones dentro de los límites del Encuentro Nacional de Militantes es fundamental. Ah, después se acuerda, hay una línea estratégica sola, hay una profundización del programa, pero que cada uno quede tranquilo, que y si no pudo expresarlo, bueno, al próximo Encuentro Nacional preparará una nueva propuesta y será tenaz sobre lo que está programando. O sea que la democracia la necesitamos desde ahora. Si bien no es lo urgente es salir a los barrios, lo urgente es pintar muros, lo urgente es finanzas, lo urgente es sobrevivir, lo urgente es que esta radio compañera, que los diarios, las publicaciones de las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular tengan la mayor fuerza posible, se distribuyan, circulen. Eso es lo urgente, pero la Unidad Popular no es lo urgente, pero es necesario. Le digo, el Encuentro Nacional de la Unidad Popular no es urgente, pero es absolutamente necesario en una perspectiva estratégica. Podríamos decir que ese ejercicio democrático, además, es una preparación para un futuro de responsabilidades con muchos compañeros nuevos, con muchos compañeros que recién empiezan su experiencia y que pueden tener una desviación autoritarista o tienen una desviación basista porque son gente joven, que son muy desconfiados de los partidos políticos que se dicen de izquierda y por lo tanto quieren ser oídos y a veces desconfían de los que asumen la dirección del coordinador nacional. Todo eso hay que entenderlo, hay que trabajarlo con muchísimo cuidado, saber que cada cuestionamiento es un bien intencionado, eso es fácil de detectar, es un tesoro, es un regalo y no una molestia, y que prepararnos para esta actitud democrática, pero con decisiones centralizadas, en lo general, claro que con autonomía operativa siempre, pero prepararnos para golpear como un solo puño contra la injusticia, contra lo mal hecho, requiere, cuando tenemos poder, más énfasis en la democracia todavía. Tenemos una bancada, tenemos autoridad en el movimiento social, como la estamos teniendo, más democracia todavía. Pero cuando hay grandes dificultades, más organización. El eje es la organización. Compañeros, yo no sé si fui claro, porque yo me entusiasmo, pero la esencia de lo que quería reflexionar hoy con ustedes es que la organización de la Unidad Popular es única en el Uruguay. No significa que no haya gente formidable fuera de ella, significa que como organización política es única. Es la única que nos da un puesto para pelear como orientales en el enfrentamiento mundial entre capitalismo y socialismo. Es la única organización donde podemos hacer cosas por Haití. Recuerden que nuestro diputado fue a Haití, pero no a pasear con las tropas invasoras, sino a compartir el pan de los que resisten. O sea, sí, será importante la Unidad Popular. En segundo lugar, como los encuentros nacionales de la Unidad Popular son fundamentales, no debemos correr hacia él, tenemos que pensarlo, prepararlo bien, pero hay una cosa que ya podemos hacer, hacer circular al coordinador nacional las críticas que tengamos, las propuestas de mejorar la organización por abajo, las propuestas que se habló mucho después de la última derrota electoral, las propuestas para mejorar la propaganda, el uso de las redes, todo eso, todo lo que ustedes están pensando, compañeros, escríbanlo y envíenlo ya al coordinador nacional. No hay apuro para el encuentro nacional. Lo que sí hay urgencia para que esos documentos lleguen y para que esos documentos puedan circular aún entre aquellos compañeros que no manejan internet y que a veces son extraordinariamente valiosos. Eso es lo que yo quise decir y recordar, porque a veces es tan obvio que no lo contamos a los compañeros, la fuerza interna que han tenido nuestros encuentros nacionales de militantes. Y como siempre, cualquier vocero, en este caso el diputado que tuvimos, no era un ente autónomo, sino que era un brazo de la línea estratégica y del programa de nuestra Unidad Popular. Nos vemos el lunes que viene.